cordillera. Dime tú quién fue el chileno que lo salvó a su manera. Oye, cantado todos los temas, así que pregunten de cualquier cosa. ¿No? La comida, empieza a preguntar. Lo que tú quieras. ¿Cuántas ovejas ocupó? ¿Cuántas ovejas ocupó para tejer el cerco rana? Y ahora me da usted de nombrar el nombre de la artesana. Yo te contesto, Pumita, con el favor del Dios. Aquí no hay artesana. Aquí no hay artesana, el gorro lo tequilló. Al compás de la guitarra, al compás. Nunca hice la cimarra. Me vigilaba mi abuela. Nunca hice la cimarra. Me vigilaba mi abuela. Me lo llevaba en el cine porque nunca fui a la escuela. La euforia que crece y crece, la euforia que crece y crece para jugar con la esférica. Dígame, ¿qué le parece Chile campeón de América? No quiero ser propasado, en todo mi rato de ocio. No quiero ser propasado. En todo mi rato de ocio, el negocio.

no fue nada material, no fue nada material, solo un verso improvisando, fue un payador sin igual que ahora en mí sigue cantando.